El siguiente programa resultó ganador del primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Lo veo venir y me refriego los ojos. No lo puedo creer. Pero este pibe se confundió de barrio, de país, de continente. ¿Qué le pasa? Anda como si nada con una remera que tiene una bandera inglesa, una bandera enorme. Y no tiene cara de ser un turista que busca un local de venta de zapatos, ¿eh? ¿Sabrá lo de los pibes de Malvinas? ¿O más atrás cuando todo Buenos Aires salió a pelearle a los Diablos Rojos? La vuelta de Obligado. O ni siquiera en el 86, che, cuando todo un pueblo gritó el gol de Diego como sacándose una bronca, un dolor profundo. ¿Se piensa que si el gol con la mano se lo hubiera hecho a la selección de Eslovaquia, se acordarían tanto? Era Inglaterra, hermano, la dueña de esa bandera que llevas así como así. ¿Y qué pensaría aquel pueblo que echó a los ingleses de acá? Con lo que pudo, ¿eh? Agua caliente, palos, lo que sea. ¿Qué le diría a este chico, una de las tantas mujeres que peleó desde un balcón contra una potencia mundial? Entonces fue al pedo la lucha popular. Digo, si la bandera de ellos sigue andando por nuestras calles. Y renegando, mirando hacia el piso para no verlo pasar de cerca, me detengo en mis zapatillas. Es verdad, no tiene ninguna bandera, pero si te nombro la marca, y me miro la remera, y la mochila, y el pantalón, y no estoy tan lejos de aquel pibe, solo que nos han entrado por diferentes lados, che. Entonces sé que tengo que contarme a mí mismo cómo fueron aquellas invasiones, aquel pueblo, su defensa. Que alguien me cuente hoy. ¿Qué pasó cuando vinieron? ¿Qué pasó cuando se fueron? En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como mirar a lo lejos y acercarse de golpe, a escuchar, a contar. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la queridos papás, querida comunidad educativa. It's orange, try it. Do you like pizza? Hello, how are you? What's your name? No sé cómo es. Here is orange. Hello. Yes, I do. I feel so right to meet with you. Sing it! see and hearing all even dreams. Que para mí está mal, ¿viste? And now looking in your eyes. Yes, please, you work as much as what you want to say. Wa-pa-pa, pa to the top. See me come on, wa wa wa. Y entonces, ¿cuántas invasiones hay? ¿Cuántas formas hay de invadirnos día a día? Hace un par de noches veía una publicidad de un jabón en polvo donde un nene actuaba y decía que era Carlos V y que en su reinado su madre no iba a lavar la ropa. Sobre el final del aviso, una locución muy prolija afirmaba que todos los niños tienen derecho a un fin de semana de rey. Rey de España, de Inglaterra, de donde sea, ¿no? Lo que debe importar, entiendo en el mensaje, es ser rey, tener poder de mando. El comercial resalta la autoridad del personaje cuando el chico sostiene "he dicho" como dando una orden. Así me retaba una tía mía. Después del sermón venía la frase "he dicho", mostrando autoridad y también advirtiendo que no lo diría dos veces. Bueno, el nene podría estar jugando a ser Chacho Peñalosa, por ejemplo, o un gaucho nomás. Pero no. El pequeñísimo actor tiene corona, capa, espada y grita órdenes. Muchas veces nos invadieron, nos oprimieron, nos mataron, nos cobraron intereses por matarnos, y ahora resulta que nosotros jugamos a ser ellos. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, tan buen imitador de Freddie Mercury como gobernante, afirmó en una entrevista que estaba muy satisfecho de que en las escuelas de la ciudad se dictara inglés en todos los niveles. Mientras tanto, recorta el presupuesto educativo y el nene que juega a ser rey no escuchará nunca una historia de reyes, esclavos, colonias e invasiones, o si la escucha, ¿cómo se la contarán, no? Pero hay viejitos que siempre tienen ganas de contar. Y no te cuentan todo, te dejan ahí, a final abierto. Y es ahí cuando nosotros tenemos que caminar hacia atrás para avanzar y seguir andando. Es el momento de contarnos algunos cuentos, como aquel del enemigo invasor, como aquel del pueblo, defendiendo al pueblo. ¿De cuántas? ¿De las 7, de las 8 o las que dicen en los libros? No, de las invasiones inglesas. Se dice poco y nada. Es más, te digo, yo empecé buscando en los libros de texto que tengo y vos sabés lo que me costó encontrar sobre las invasiones inglesas. Todas las invasiones han sido por, podríamos decir, financiera o económica. No fueron porque que nos querían liberar ni querían adosarnos a ellos porque sí. Es decir, estaban interesados en vender y en llevar productos de acá. Tal vez porque se lo toman como un hecho secundario. Tal vez no. En la historia oficial y tradicional, tal vez no se tome como punto de referencia de la Revolución de Mayo, más la influencia de las nuevas ideas traídas de Europa, imitar lo que pasaba en Estados Unidos con la Revolución Francesa como proceso emancipador. Ahora, no te puedo decir quiénes, cuándo, cómo, pero todas las invasiones de toda la vida, ¿no? Bueno, ahí Ana María Salvador, junto a Oscar Rezzani, nos contaban un poco el desconocimiento que hay sobre el tema. Ana María Salvador hoy va a ser una especie de vocera en el programa de hoy. O más bien nos va a meter en su aula. Nos va a dar una clase sobre las invasiones inglesas. ¿Qué hacía Liniers? ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacían los ingleses? Bueno, la gente puede empezar a llamar, Graciela. 4999-8700, 4999-8700. Y tenemos un blogspot. Así es. La tierra detrás de mis ojos, .blogspot.com. Y un correo electrónico, la tierra detrás de mis ojos, @gmail.com. Bueno, a ver, para comenzar hay que meterse ya en la clase de Ana María. Ella nos contó que Inglaterra estaba en guerra con el Imperio Napoleónico. Napoleón había querido invadir Inglaterra, pero la poderosa armada inglesa no se lo había permitido. ¿Qué hace Napoleón? Decide castigar a Inglaterra. le bloquea todos los puertos europeos. O sea, Inglaterra no puede poner sus productos en los demás países de su continente. Y en plena revolución industrial era una situación gravísima para ellos. Y es en ese momento cuando Inglaterra empieza a mirar con mucho cariño nuestro Atlántico Sur. Por supuesto, durante los preparativos para la primera invasión, ellos iban a decir que lo hacían en nombre de la libertad, de la independencia y qué sé yo. Pareciera que otra potencia de nuestros días aprendió algo de aquellos años, ¿no? Hoy invaden otros países levantando las banderas de la libertad. Pero en 1806, los ingleses se mandaron para acá nomás. Y al llegar, tuvieron tiempo hasta de elegir lugar para el desembarco. Después de recorrer la costa, bajaron en Quilmes, todos uniformados de rojo. Los ingleses llegaron así a una Buenos Aires lluviosa y colonial. Una Buenos Aires de carretas, esclavos, contrabando, virreyes, plazas y reuniones de familia. Y en ese junio, hace ya más de 200 años, en todos los rincones se comentó la llegada del enemigo. Es así que se prepara la primera invasión inglesa en forma improvisada, porque entre la primera y segunda hay algunas diferencias. La primera se preparó desde una colonia holandesa que estaba al sur de África, la del Cabo de Buena Esperanza, y allí en enero de 1806 el almirante inglés Sir John Popham despachó sin demasiados preparativos una invasión a Buenos Aires, sin siquiera esperar la confirmación o la autorización de la corona inglesa. Sabía que, por comerciantes ingleses que estaban radicados aquí, que la ciudad tenía pocas tropas, había unas pocas solo para cuidar las costas de los contrabandistas, y que también se encontraban en ese momento los caudales públicos que estaban destinados a ser enviados a España porque formaban parte de la riqueza de la corona española. Mientras que en el Río de la Plata, los ingleses desembarcaron sin demasiadas dificultades en las costas de Quilmes y desde allí comenzaron el avance hacia el puerto de Buenos Aires, que estaba más o menos en la zona donde está la Casa de Gobierno. Los ingleses llegaron al fuerte sin demasiada resistencia, arriaron la bandera española, izaron la bandera inglesa y el comandante Beresford, que era el que comandaba esta invasión, fue rápidamente reconocido por el Cabildo de Buenos Aires y las dignidades eclesiásticas. Los ingleses se dedican a un masivo desembarco de mercaderías capaz de provocar una embriaguez de compra, venta y especulación. Buenos Aires se convierte en una feria tan activa, tan fabulosa. Mariquita Thompson y sus amigas están embelesadas con los ingleses. ¡Qué finos! ¡Qué civilizados! ¡Qué elegantes! Están maravilladas con un chiche que han traído los ocupantes, el jabón de olor. Hasta las gaitas les resultan un instrumento maravilloso y nuevo, aunque de adolescentes han conocido otras. Pero hay gaitas y gaitas. Quienes no están contentos son los negros, los indios, los mulatos. La ciudad se pone triste, se trabaja a desgano, se pregona a media voz, se habla bajito. Mientras las damas bien siguen manifestando su asombro por el jabón, las gaitas y otras cosas de los ingleses, la ciudad conspira, se pone tensa. De tanto en tanto se escucha un grito audaz: ¡mueran los herejes! ¡Mueran los herejes! Y los británicos experimentan un escalofrío. Hoy ya son polvo o quedan solo las paredes con los ladrillos desnudos. Pero en Buenos Aires y en gran parte del país existía ese lugar en donde su dueño atendía atrás de unas rejas para protegerse de los asaltos o de las riñas y los duelos criollos. Ahí se podía comprar desde un trago de caña hasta un trozo de tela, desde un paquete de sal hasta clavos. Llegaban los viajeros o los del lugar a guitarrear, a jugar a las bochas, a las tabas, a apostar por algún gallo candidato o simplemente a charlar un poco de lo que estaba pasando en aquellos años. Sí, estamos hablando de las pulperías. Bailes, payadas, peleas, historias, mentiras, partidas de truco, señas que van, que vienen, mostradores eternos. Bueno, imaginemos a una pulpería bajo control inglés. Los soldados ingleses estaban por toda la ciudad, por todos lados. ¿Qué hacían esos gauchos? ¿Y el pulpero habrá reforzado las rejas de su barra? ¿Y los duelos criollos se habrán postergado, aunque sea por unos días? Mira, Carlos Roberts, en su libro Las invasiones inglesas, cuenta algo muy curioso. En Buenos Aires y alrededores había unas 600 pulperías. Los generales ingleses no se podían permitir dejar esos lugares sin vigilar, y dispusieron en cada pulpería a uno de sus soldados para que hiciera de centinela. ¿Y sabes lo que pasaba con esos soldados? Al otro día parecían muertos. Amanecían tirados en el piso, acuchillados. Y en todas las pulperías pasaba lo mismo, y nadie decía nada. Por la cara de esos gauchos, nada había pasado ahí adentro. Y es que nadie quería a un inglés ahí adentro, la pulpería era nuestra, nuestro lugar. Y claro, tomando un poco de caña, tomando un poco de coraje, no había por qué aguantar a un inglés parado en la puerta. No había por qué aguantar a un inglés parado en la ciudad. Oficial de Marina francés llamado Santiago de Liniers, que estaba al servicio de la corona española, logra huir hacia Montevideo, a poco de llegar los ingleses o anunciarse los ingleses en Buenos Aires, para desde allí preparar las tropas que le permitieran reconquistar la ciudad. No era un gran soldado profesional. Liniers logró juntar en su camino hacia Buenos Aires, avanzando por el norte, cruzando la zona del Delta, entrando por el Tigre, apenas 500 hombres. Yo diría que en la reconquista Liniers tiene que jugar un papel. Hay un fondo popular que es decisivo. Ahí nos contaba también León Pomer, Ana María Salvador, un poco sobre Liniers, ¿no? Uno de los personajes de estas invasiones. Graciela, la gente está llamando, ¿a qué números? Al 4999-8700, 4999-8700, anteponiendo 011 desde todo el país. Y también tenemos un correo electrónico, si desean escribirnos, latierradetrasdemisojos@gmail.com. ¿Sí? Bien, también tenemos un blog, ¿eh? El blog con el mismo título del programa, latierradetrasdemisojos.blogspot.com. Vamos a una tanda y enseguida volvemos hablando de las invasiones inglesas.